piquitona, piqui piquitona, piquitona, piqui piquitona, piquitona. Que ese cabrón supo violarte, mami, me imagino yo al amor hacerte. Yo sé que te agotaste, yo te dejo un poquito a mojarte. Se toma una piqui, quédate un friki, free friki tú no, free friki tú no, me meto a esta easy, no te puedo crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Ella se toma una piqui, ella está bien friki, free friki tú no, está bien culona, me meto a esta easy, no te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, I'm a freaky tona, por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, I'm a freaky tona, I'm a freaky tona, por eso friki. Quédate un friki, free friki tú no, free friki tú no, me meto a esta easy, no te puedo crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Ella se toma una piqui, ella está bien friki, free friki tú no, está bien culona, me meto a esta easy, no te pongas crazy, yo sé que te gusta, toma, toma, toma. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, friki, I'm a freaky tona, I'm a freaky tona. Por eso friki, friki, friki, friki, friki, friki, I'm a freaky tona, I'm a freaky tona. El Cayo Maxi Zen, la combinación perfecta.